Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y la dictadura global va a ser la penúltima entrega de Los Putos Amos, historia de las élites financieras. Dejamos al anterior capítulo, al final de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, habíamos visto cómo desde el Banco de Inglaterra hasta la Reserva Federal Norteamericana, estas élites financieras controlaban las fábricas de hacer dinero de los países más importantes del mundo, los mal llamados bancos centrales, y cómo, a partir de la conferencia de Bretton Woods en 1944, el dólar se convirtió en la obligatoria divisa para las transacciones comerciales y económicas internacionales. Dólares impresos por la Reserva Federal, empresa privada propiedad de un reducido grupo de dinastías financieras. Esta divisa se basó en el patrón oro, o sea, que el valor de la moneda debía ser respaldado, garantizado por oro. Al finalizar la guerra, los Estados Unidos poseían el 80% de las reservas mundiales. El cambio se situó en $35 por onza de oro, unos 28,35 gramos, o dicho en plata. Si se quería comerciar fuera del país, se tenía que adquirir esta divisa. Debían comprar dólares, pagándolos con oro o sus divisas. Pero, del mismo modo, podría exigirse la devolución del excedente de dólares, en el caso improbable de haberlo, en oro. Las autoridades monetarias o sus representantes estaban obligados por los acuerdos de Bretton Woods a convertir de ser demandado el equivalente de sus dólares en oro, tantos billetes, tanto en oro. Evidentemente, también se crearon los organismos reguladores para el nuevo sistema, el Banco Mundial en 1944 y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en el 1945, aunque firmado en el 44. Posteriormente, en el 47, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT en inglés, que pasó a denominarse Organización Mundial de Comercio en 1994. No hace falta que te explique quién estaba y está detrás de ellos, los putos amos, los dueños del dinero, las élites financieras, la dictadura global, toma nombres. En ese momento, el poder financiero sionista, que no judío, no te vuelvas a confundir, controlaba todo el proceso. En primer lugar, un mercado libre, el mundo. En lenguaje financiero le podemos llamar el Monopoly, que después de la Segunda Guerra Mundial estaba dominado por la gigantesca e intacta infraestructura industrial yanqui. Además de ser, como vimos en el anterior vídeo, por medio de nuestros queridos banqueros, banksters los llaman, el acreedor, el dueño de la deuda de todos los países, vencedores y vencidos, juez y parte. Además, la imprenta de hacer dinero del nuevo Monopoly, la Reserva Federal. También las franquicias de venta de esos billetes para poder jugar, el Banco Mundial, el FMI y el GATT. Como no, los agentes encargados de comprarlos al por mayor, los bancos centrales y finalmente las oficinas para revenderlos al público, los bancos. No se trataba solo de sacar beneficios de la guerra en sí es el mayor negocio, se trataba de no perder el ritmo, que no se escapasen vivos. La historia oficial te cuenta una retaíla de chorradas tratando de explicarlo bien. Que si acabar con el proteccionismo, que si evitar una recaída económica igual que la posterior a la Primera Guerra Mundial, que si la libertad y el derecho de todas las naciones al libre comercio en igualdad de condiciones, es que me parto. Todo para disfrazar la burda chorizada. Todo marchó muy bien durante un tiempo, fue precioso, el negocio iba viento en popa. Sin embargo, la desconfianza acabó con el tinglado menos de 3 décadas después, sobre todo por la ingente cantidad de dinero emitida por la Reserva Federal para el financiamiento de la guerra de Vietnam sin incrementar su reserva de metal. Se hizo demasiado evidente que se habían imprimido muchísimos más billetes que el oro que había como garantía. Mientras que las reservas de oro se calcula que habían descendido un 20%, se habían ido fabricando toneladas de dinero. A cada billete ya no le correspondía la cantidad de oro estipulada. Entonces, oliéndose el marrón, varios países exigieron el canje de sus dólares por oro, como Francia, Inglaterra y Alemania. En mayo de 1971, la República Federal Alemana decidió abandonar los acuerdos de Bretton Woods. Otros más se fueron adhiriendo a la demanda de oro por sus dólares, y la tensión fue en aumento, tonto el último. Al final, el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció, entre otras medidas, el fin de la conversión de sus billetes por oro. El impago de las obligaciones internacionales de oro fue un acto de bandidaje económico que, de haber realizado cualquier otra nación, posiblemente, o mejor, sí o sí, habría sido invadida o liberada, que dicen ahora. En el colmo del cinismo, Nixon declaró que lo hacía para defender el dólar de los especuladores. A ver, Es como el que vende mucho más dinero en participaciones de lotería que los décimos que realmente tiene. Tiene un décimo de 20 euros y vende 100 participaciones de 5. Vende 500 euros y tiene 20. Y luego se queja de que le toca el premio gordo, puesto que no puede pagarlo a sus compradores. Y encima dice que los compradores son los especuladores. ¿Así se ha entendido mejor? Pues eso. Hasta el momento, los billetes de dólar llevaban una inscripción que decía «Pagará al portador bajo demanda». El billete era un reconocimiento de deuda. Era como una especie de resguardo del oro o la plata o las monedas que había detrás. Pero a partir de entonces, nada de nada. El dólar solo tiene el valor real del material en que está hecho. Es un pedazo de papel pintado sin ninguna garantía ni respaldo tras él. Y así nos va. En este punto, ¿pudiera parecerte que el negocio se les había acabado? Pues no, otra cosa no, y vergüenza menos, pero esto se la sabe en larga. En 1973, el rey Faisal de Arabia Saudí aceptó un acuerdo con los Estados Unidos para cobrar su petróleo exclusivamente en dólares, recibiendo bonos del tesoro yanqui como garantía, y a cambio ellos protegerían con su ejército a su régimen y sus pozos petrolíferos, petróleo explotado por sus corporaciones sionistas. Yo te protegeré mi petróleo y además todos pasarán por mi caja. Gangsterismo al más puro estilo americano. Y los tiranos de turno, encantados con sus fechorías a cubierto por el primo de zumosol americano, los matones de barrio protegidos por la mafia. A finales de 1975, todos los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, habían consentido el mismo trato. Aún estaba caliente el cadáver del patrón oro y ya había otro dios, el petrodólar, había nacido. Una vez más, todo el mundo debía tener reservas de la divisa yanqui, debía comprar dólares para poder sobrevivir. Sin petróleo, cualquier país quedaría paralizado. Y sin dólares, no había petróleo. No hay brazos, no hay galletas. Debido a este nuevo Chicago años 20 económico, Norteamérica recibió ríos de riqueza en oro y bienes y fue propulsada más allá del alcance de cualquier otra nación sobre la Tierra. Como hemos ido viendo a lo largo de esta serie, una de las bases del control de la humanidad es separarnos en bloques enfrentados. El divide y vencerás es muy anterior a Napoleón, y después de la Segunda Guerra Mundial le había tocado el turno a la Guerra Fría, el capitalismo frente al comunismo. Pero, como siempre, todo era un espejismo, el Matrix. En contra de la propaganda manipulada de los medios de comunicación, la brutal superioridad yanqui era incuestionable. El gasto militar de los Estados Unidos no era solo superior a la Unión Soviética, sino a la de todos los países del mundo juntos, y sigue siendo igual. Los rusos jamás tuvieron la posibilidad real de vencerlos, indiferentemente de los millones de muertos que pudiera generar un enfrentamiento como en las dos guerras mundiales anteriores. Eso no le importa a nadie de arriba. Más bien, al contrario. A veces se hacen limpiezas poblacionales experimentando métodos de exterminio para el futuro, como los falsos, absurdos y genocidas desde el SIDA realizados en África por la Organización Mundial de la Salud, perteneciente a la Illuminati ONU. Formularios de preguntas en papel exclusivamente con datos de observación clínica, sin ningún tipo de análisis farmacológico. Tener dos de los llamados signos mayores, como fiebre un mes y diarrea un mes, más un signo menor, como tener tos, se diagnostica como SIDA. Falseando las estadísticas oficiales de este modo artificioso, han ido etiquetando como SIDA a las enfermedades endémicas de la pobreza africana, como la malaria, el tripanosoma, el dengue, la esquistosomiasis, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la rabia, etcétera, etcétera. Todo ligado con la desnutrición y la insalubridad, que han permitido, y esto es lo importante del plan, cambiar los presupuestos de ayuda humanitaria de la Organización Mundial de la Salud de medicamentos para sus verdaderas enfermedades a tóxicos para el SIDA prohibidos en los países desarrollados como el terrible AZT. Desde mediados de la última década del siglo pasado han muerto asesinadas millones de personas de raza negra en África, pobres claro, o por sus enfermedades de las que ya casi no reciben medicación o por los venenos que les inoculan en su lugar. Un holocausto experimental secreto del que los medios de comunicación nunca hablan. siguiendo con la Guerra Fría, era parte de la manipulación para continuar con la agenda, para tener excusas con que seguir inyectando toneladas de millones en la maquinaria bélica, o sea, en sus lobbies, sociedades y corporaciones multinacionales, que son las que en último término se quedan con los presupuestos, que además del control físico, implica el tecnológico, energético y geopolítico. Esas empresas tienen, en la práctica, el dominio de todos los resortes. Los títeres políticos salen por la tele, pero ya sabes quién está al mando, quién tiene el dinero y quién decide. Sirva como ejemplo. Después del 11 de septiembre, el Acta Patriótica, la ley antiterrorista promulgada por Bush, declaró alto secreto gran parte de la información relacionada con las guerras y el terrorismo, teóricamente por seguridad nacional. Sin embargo, periodistas independientes han denunciado repetidamente que la mayoría de nombres que aparecen en los documentos que han podido ser desclasificados posteriormente no pertenecen a los organismos gubernamentales implicados, tales como el Departamento de Defensa, el Pentágono o la NORAD, ni siquiera a los servicios de inteligencia como la NSA, la CIA o la FEMA. Los nombres mayoritarios que aparecen en esos documentos son de empresas multinacionales armamentísticas, tecnológicas y petroleras, que son quienes realmente mueven los hilos, determinando objetivos, planificando estrategias e indicando presupuestos a sus lacayos electos. Ellos son los que deciden qué, cómo y cuándo, los que gobiernan y sacan tajada. Bien, sigamos. Y la agenda continuó. Cuando fue desactivado el ya amortizado Pacto de Varsovia en 1991, tras la disolución de la URSS entre 1990 y 1991, liderada por el Illuminati Mikhail Gorbachev, parecía que la humanidad tendría, por fin, un momento de paz. Estás fresco, o fresca. El nuevo enemigo lo habían estado gestando en las sombras desde hacía más de una década, el terrorismo islámico, planificado y financiado por los de siempre. A finales de los años 70, durante la administración Carter, los servicios secretos entrenaron a radicales islámicos en suelo norteamericano. En esa época fueron llamados mujahidines, los luchadores por la permanencia de la fe islámica. Es curioso que la mayoría de visados para ellos se realizasen desde embajadas de Arabia Saudí como Jeddah o Riad, las mismas que 20 años después expidieron los de los supuestos terroristas o los engaños o señuelos del 11 de septiembre, excepto para Mohamed Atta, que estaba en los Estados Unidos gracias a una beca de la Fundación Fulbright concedida por la CIA. Fíjate qué cosas. Su intención era enviar a estos mujahidines a Afganistán para desestabilizar el régimen prosoviético que gobernaba el país en ese momento. Después, los medios de comunicación nos contaron que aparecieron para luchar contra la invasión rusa posterior. Es rotundamente falso, fue antes para provocar la reacción rusa. Zinni Brzezinski, Illuminati miembro del Consejo de los 300, el CFR y la Comisión Trilateral, siendo consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Jimmy Carter, lo dejó bien claro. Ahora tenemos la posibilidad de dar a la URSS su propio Vietnam. ¿Cómo así fue? Posteriormente serían convenientemente trasladados hacia los Balcanes en los 90 y a Oriente Medio a partir del nuevo siglo. Fueron el germen de los talibanes y Al-Qaeda, ese engendro franquicia inventado por los servicios de inteligencia sionista para tener una nueva coartada, la lucha contra el terror, para que siga la función. Pensarás que es imposible que fanáticos religiosos actúen conscientemente a favor del teórico enemigo, y es cierto. Porque el que está traspasando una frontera no tiene ni idea de quién ha ordenado el traslado. El que ha contactado con esa célula no sabe quién ha planificado el movimiento. El que ha recogido un cargamento de armas desconoce quién ha negociado con el vendedor. Este no sabe de qué cuenta bancaria han salido los millones para la operación, ni quién tiene capacidad de gestionarla. Nadie de dónde ha surgido el capital. Y ascendiendo en la escala organizativa, llegaremos hasta servicios de inteligencia que no son más que otros eslabones en la cadena. Y arriba, en la cima, solo ellos conocen todo el entramado. Enlaces fronterizos en campamentos y bases militares, contactos diplomáticos para conseguir armamento y tecnología de países pantalla, transacciones millonarias desde paraísos fiscales. Y todo perfectamente organizado y dirigido por fanáticos enloquecidos desde mezquitas tercermundistas. Y sin ser detectados por los servicios secretos más sofisticados del mundo. ¿De verdad crees toda esta serie de patrañas? Volviendo a lo nuestro, desde noviembre del 2000, Irak empezó a vender su petróleo solo en euros. ¿Malo? Más adelante, Gaddafi, en Libia, estaba a punto de emitir una nueva moneda, el dinar de oro, para utilizarlo como divisa en la venta de petróleo. A diferencia del dólar, papel sin respaldo, la propia moneda de oro sería la garantía. ¿Malo? Malísimo. Desde hace tiempo, Irán prioriza el pago de su petróleo en oro. Malote, malote. Y un dato más, a principios del siglo XXI solo quedaban 7 países fuera de la órbita del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, del que hemos hablado en varias ocasiones en esta serie, conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales Rothschild. Estos países eran Afganistán, Irak, Sudán, Libia, Cuba, Corea del Norte e Irán. Hacia el 2003, Afganistán e Irak ya no forman parte del grupo, ya sabes por qué. Desde el 2011, Sudán y Libia tampoco, igualito. Solo quedan fuera del control Rothschild Cuba, Corea del Norte e Irán. ¿Comprendes ahora por qué entre todos los países del mundo solo ellos son llamados el eje del mal? ¿Vas encajando las piezas? Las motivaciones siempre son complejas y entrelazadas, pero si algo nos muestra la historia es que con los dueños del dinero no se juega. Bueno, yo me voy, que se hace tarde y aún no he sacado a pasear a los criados. En el próximo capítulo enfrentaremos la decadencia final del sistema financiero, los estertores de la dictadura global. Hasta entonces, soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, que si patatín y que si patatán, y a ser buenos.